cuando son las 8:09, ya nos vamos con nuestro primer entrevistado, que ya está listo aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ahí escuchábamos interpretaciones de nuestro invitado Esteban Gavilanes, el es pianista ecuatoriano radicado en Buenos Aires, Argentina, desde el 2016. Es pianista becado en la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por el maestro argentino Mario Bentegri, junto a la cual se ha presentado en varias salas importantes de Buenos Aires, entre ellas el Teatro Colón, Teatro Gran Rex, Usina de Arte y Centro Cultural Kirchner. Bienvenido, Esteban, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, agradezco muchísimo el espacio. Y bueno, vamos a hablar sobre el trabajo que nos vas a presentar. Queremos contextualizar un poquito, ¿no? Ustedes desde este 30 de enero, a partir de las 8 de la noche, en la Casa de la Música, ya van a dar inicio a este ciclo de pianistas ecuatorianos, una propuesta que busca la Casa de la Música presentar un pianista con un concierto una vez por mes durante todo el 2019. En esta ocasión, ¿cómo se ha dado esta vinculación, esta gestión para que tú seas el pionero en abrir este concierto? Bueno, yo hace algunos años ya, aproximadamente unos 4 o 5 años, que vengo dando algunos conciertos en la Casa de la Música, tanto en la sala de recitales y conferencias como en la sala de conciertos. Y en esta ocasión yo vivo, resido en Buenos Aires y venía por vacaciones acá por un mes a Ecuador y aproveché la oportunidad para contactar a Gustavo Lobato y fue muy gentil de darme el espacio. Por Buenos Aires, ¿estás en temas de trabajo o más bien de temas de preparación, capacitación? Actualmente estoy terminando la licenciatura en Artes Musicales en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Estoy en instancia de tesis, entonces este año termino básicamente allá. ¿Y la idea es regresar o...? Buscar otros horizontes. Aún no estoy del todo seguro, porque aparte está con el tema de la Orquesta Sinfónica de Juvenil San Martín, hemos estado teniendo bastante trabajo últimamente, y aparte recientemente inicié otra carrera ya, que es una tecnicatura superior en música antigua, en el Conservatorio Manuel de Falla. Entonces, capaz y te quedas un tipito más por allá. Sí, es posible que me quede un año o dos más. La propuesta ¿cuál es su propuesta que nos vas a presentar este 30 de enero? ¿Por qué lados de la música iremos? Bueno, el repertorio se divide en dos partes. La primera parte del concierto va a ser música francesa y soviética, toda música de posterior a 1900. De hecho, todo compuesto entre 1910 y 1920 aproximadamente. La primera parte constará de una suite llamada Children's Corner o el Rincón de los Niños del compositor francés Claude Debussy, tres piezas llamadas Visiones Fugitivas del compositor soviético Sergei Prokofiev y un preludio llamado La Catedral Sumergida del mismo Debussy. La segunda parte constará solamente de una obra llamada Cuadros de una Exposición del compositor ruso Modest Mussorgsky, aproximadamente compuesta en 1374. ¿Y este trabajo, cómo se encuentra dentro del público cada una de estas composiciones? ¿Son de las más llamativas o un poco desconocidas? Muchas de estas obras son bastante desconocidas, especialmente en el caso de las piezas de Prokofiev. Básicamente todo el repertorio pertenece a un periodo de la historia en el que la música instrumental empieza a adquirir una autonomía bastante grande, en el que es inclusive capaz de reflejar distintos tipos de atmósferas, situaciones. En el caso de Cuadros de una Exposición, las piezas de la obra tratan de representar distintos cuadros que aparecen en una muestra artística. ¿Y para ti qué te ha parecido esta propuesta de la Casa de la Música? Hacer un concierto de pianistas ecuatorianos una vez por mes durante todo este 2019. Me parece bastante bueno, justamente para dar más espacio a algunos pianistas que estamos acá en el país y que estamos buscando salir un poco adelante y darnos a conocer. ¿Cómo se encuentra el movimiento de los pianistas en cuanto a preparación, a interés de los artistas, del público también? En el caso de los pianistas en Ecuador, no sabría decir mucho por lo que no estoy acá, pero Argentina tal vez en Argentina, bueno, y en Latinoamérica más o menos va como que alzando vuelo un poco. También yo creo que es una cuestión con respecto a la relación con el público, de cómo los artistas nos acercamos al público, cómo nos presentamos ante ellos, cómo presentamos el trabajo que hacemos, si es que lo que hacemos es accesible a ellos de una forma comprensible también. Básicamente eso, sí. Y ya no existe este estereotipo de la música clásica como la música elitista, alejada del pueblo. ¿Cómo ha podido acercarse? Yo creo que ese concepto sigue existiendo, sigue bastante vigente en Latinoamérica, pero justamente por eso creo que es más responsabilidad de nosotros los artistas de acercarnos más al público. ¿Qué tipo de experiencias hacen un poco para acercarse? A mí me gusta, por ejemplo, y he dado algunos conciertos en esta modalidad, conciertos en los que pueda conversar, interactuar con el público e inclusive responder preguntas, muchas veces sobre, no sé, hay algunas cuestiones por ahí estilísticas o interpretativas que no comprenden del todo de la mayor parte de compositores clásicos, o de lo que corresponde a lo que se llama el repertorio clásico. Y tener esa interacción de poder contestar preguntas, de inclusive poder mostrar pequeños extractos de ciertas obras como para que puedan analizarlo mejor. ¿Especie de conciertos lúdicos? Ha sido estilo más concierto conversatorio. Conversatorio. Sí, por ejemplo, de terminar de tocar una pieza y dejar abierto el espacio para que el público pregunte lo que quiera sobre las obras. ¿Y se muestran interesados? Bastante. De hecho, sí. Muchas veces lo que suele pasar en la experiencia en el escenario es que el artista que está sobre la escena pone una especie de pared simbólica entre él y el público, en el que por ahí se termina de interpretar la obra, se recibe los aplausos, pero no hay mayor interacción que eso. Ya. Sí. En tu caso, ¿cómo es la dinámica? ¿Terminaste de interpretar la obra y saludos al público, le dices si hay alguna pregunta y atiendes? Sí, también depende del espacio. Por ejemplo, en el caso de la Casa de la Música, me gusta explicar un poco las obras antes de tocarlas, porque el espacio por ahí para conversar con el público, siendo que la capacidad de la sala es bastante uh-huh. grande, por ahí no da para conversar con cada persona que está ahí, y es más complicado. Si es que hay 350 personas o más en la sala, mucho más complicado. ¿Qué tiempo estás tú ya fuera del país? Bueno, en Argentina estoy hace 5 años. ¿5 años? Sí. Ajá. ¿Y has podido, no sé, un poco palpar el escenario musical del Ecuador cuando estabas acá en el país, luego de estos 5 años? Sí, ahora veo que hay una movida mucho más organizada y mucho más amplia. Hay muchísimo por hacer, obviamente. Pero sí, con respecto a cómo estaba hace 5 años, veo bastante mejoría. ¿Qué queda por hacer? Yo creo que, al menos en el campo de la música clásica, lo que te decía hace un rato, como que buscar acercarnos un poco más al público, tender la mano un poco para que el público también se quiera acercar, variar un poco más los espacios donde presentamos el tipo de música que nosotros presentamos. Básicamente. ¿A ti dónde te gustaría salir del teatro? ¿Sería buena opción de los lugares siempre convencionales para la música clásica? Más que salir, yo diría como expandirme un poco más, porque yo aprecio tanto los centros culturales pequeños donde por ahí puedo encontrar un piano y hacer un concierto para 40 personas, como una sala tan impresionante como lo es la Casa de la Música. Pero la idea sería que haya actividad en muchos lugares. Que existan más de esos lugares. Claro, exactamente. Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos junto al pianista Esteban Gavilanes y estamos conversando sobre su trabajo en el arte, ¿no? en la música. Esto en el marco del concierto que va a desarrollar este próximo 30 de enero a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Se trata del ciclo de pianistas ecuatorianos. Este ciclo pretende presentar un pianista cada mes durante todo el 2019 y Esteban Gavilanes es quien inaugura este ciclo, que estará ya dándonos más noticias de diferentes artistas durante todo este 2019. Nos contabas, tú estás aquí en el país de vacaciones. Sí, sí, sí. Y luego ya regresas a retomar tus actividades en Argentina. Claro, ahora regreso a Buenos Aires a retomar la actividad con la orquesta, las Juvenil San Martín, y para completar la tesis. Y estarías, bueno, terminando esta parte de estudio y te queda todavía otro... Claro, con eso estaría terminando esta parte y veremos qué sigue después. Uh-huh. En cuanto al escenario musical, ya nos estabas conversando un poco cómo lo encuentras aquí en nuestro país. Los pianistas, ¿cómo es la carrera del pianista? ¿Complicada? ¿De pianista clásico? Pianista clásico, lo que tú haces. Sí, en mi caso yo empecé aproximadamente a los 7-8 años en clases particulares, y hasta los 15 iba, el trabajo era de aproximadamente 3-4 horas de práctica diarias, y nada, básicamente el trabajo de pianista clásico implica mucho desarrollo de la técnica, de una solidez técnica lo más concreta que se pueda, pero con idealmente con un trabajo en paralelo de la cuestión interpretativa, de conocer más o menos la historia de los compositores que se va a interpretar, el contexto histórico, el contexto estilístico también, hay muchísimas cosas que trabajamos. ¿Y aquí en el país uno se puede preparar sin tener que salir o es necesaria internacionalizar el tema del conocimiento? Sé que hay algunos maestros acá que trabajan bastante bien y yo mismo he tenido algunos profesores con los que he aprendido muchísimo acá. Obviamente para un nivel, un siguiente nivel, digamos, de trabajo, tuve que recurrir a salir del país y estudiar en otros lados. ¿Y por qué fue tu opción Argentina? ¿O cómo te fuiste encaminando a Argentina? Porque pudo haber sido Europa, otros lugares de América Latina también. Bueno, antes estuve en Rusia, de hecho, entre el 2010 y el 2012 estuve estudiando la misma carrera, de hecho, en Moscú. Pero fue una experiencia bastante fuerte porque Rusia es extremadamente competitiva para cualquier artista y de hecho es una de las cunas de la música. De las cunas y especialmente del pianismo clásico. O sea, una de las más importantes escuelas de técnica pianística e interpretativa del mundo está justamente allá. Allá aprendí un montón, conocí a maestros espectaculares, pero en un momento sentí la necesidad de ir a un lugar un poco más familiar. Y en ese sentido Argentina es perfecto también. Sí, la calidez por ahí de los latinos también, que me hacía un poco de falta. Sí. Bueno, entonces quedamos con esa valiosa información. Gracias por haberte abierto en este espacio, Esteban, y habernos contado, más allá del tema musical, también pasajes de tu vida. Les hacemos la invitación, no se olviden, este concierto, el ciclo de pianistas de ecuatorianos, abre este 30 de enero a partir de las 8 de la noche, o sea, el día de mañana ya estarán todos listos para ser parte de este concierto en la Casa de la Música, con ya el repertorio que nos ha mencionado nuestro invitado Esteban Gavilanes. Estarán con música francesa y rusa en la primera parte y estarán cerrando este concierto en la segunda parte con el cuadro de una exposición de música instrumental, ¿es así? Sí, también música rusa de Modest Mussorgsky. Eso será la parte de la segunda parte de este concierto con el cual estará cerrando Esteban Gavilanes. Y bueno, de aquí ya no tienes más presentaciones, estarás luego ya regresando a Argentina. Sí, por ahora en Ecuador estamos. Bueno, éxitos, gracias, que un éxito exitoso viaje, que te vaya súper bien y estamos aquí a las órdenes en las radios. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte y al volver estaremos ya con nuestros siguientes invitados. Esperamos ya la presencia de la violinista Lana Greco. Vamos a hablar sobre una serie de actividades también que van a desarrollarla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.